explicar, ¿no? Que yo no estoy haciendo nada, digo, sabes que una cucharadita de tu propio chocolate. Entonces, ¿cómo cuántos mensajes le ha mandado que tú sepas el tal Jorge a Sebastián? Pues no lo sé bien, mi mamá no me comentó así exactamente cuántos, nada, me dijo, dice que le están mandando mensajes y se los llegó a mostrar, pero a ella, a mí él directamente no me ha dicho nada. Y esa era la pregunta. O sea, si estos mensajes son verdaderos y un tipo llamado Jorge que tú no conoces, tú estás exenta a esto, ¿por qué tu marido Sebastián va y se lo enseña a tu mamá y no a ti? Porque yo siento que es inseguridad. De, bueno, en el tiempo que nos dejamos, él me hablaba mucho con un compañero de donde yo trabajaba. Ajá. Incluso pues yo sí, la verdad sí salía con el muchacho, íbamos a comer y cosas así, pero nada más. Pero no es Jorge. Él, a pesar de que no estábamos juntos, era como de, me llamaba y qué estás haciendo y dónde estás y yo te veo. Y, o sea, seguía muy al pendiente de mí. Ok, ¿cómo se llama tu mami? Araceli. Araceli. Okay. ¿Y qué te dice Araceli de esto? Pues nada más me dijo que qué andaba haciendo, dice, ¿qué andas de cómo? ¿Tú no? O sea, no, nada más revuelvo el atole, pero no, mami. Y entonces ella es como de que me pregunte yo, no más, yo no estoy haciendo nada. Va, esto va a estar buenísimo. Entonces va a llegar el momento en que Jorge enfrente a Sebastián, aprovechándonos de esos mensajes. ¿Cuánto tiempo llevan los mensajes? Que no sé. Pues yo supongo que si ya llevan un ratito. Ok. Como, no sé, a lo mejor unos 2 meses. Ok. ¿Qué edad tiene Sebastián? Él tiene 27. ¿A qué se dedica? ¿Qué tipo de cosas? Él trabaja con su mamá y fabrica ventanas y puertas de aluminio. Ah, ok. Ventanas. Ya está hecha la machaca. ¿Cómo eres físicamente, Fanny? ¿Güerita, gordita, chaparrita? Dame una idea. Yo estoy, pues, chaparrita. Mido unos 52. Estoy algo gordita. Ajá. Yo me considero gordita y morenita. ¿Chubi? Ok, y morenita. ¿Unos 59, dijiste? Unos 52. Unos 52. ¡Ay, estás bien taponcito! Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo regresaste con él? ¿En septiembre, dijiste? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no, febrero, marzo. Entonces hace 6 meses. Entonces, esta historia la voy a enganchar de antes de septiembre, si te parece. Ok. O sea, tú y yo anduvimos, voy a luchar por ti. ¿Conozco a tu hijo? ¿Qué quieres? ¿Cómo se llama? Abdiel. ¿Abdiel? Ajá. Ok, bueno, entonces la idea de la broma es aparecer, enfrentar y qué. Que si ando contigo, que no ando contigo, tú sí me haces caso, ¿qué onda? Que siento contigo. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, muñequita. Yo voy a meterle con todo, ¿ok? Si llega el momento en que le diga, te lo voy a demostrar. Ajá. ¿Y cómo se lo vamos a demostrar? Voy a meter el efectito del tono, en el cual supuestamente yo te voy a marcar. Se va a escuchar el tonito, le voy a decir, espérame. Y de repente cuando te diga, hola mi amor, soy Jorge, tú, hola mi amor, ¿por qué has tardado tanto en llamarme? Te extraño. Y me habla súper romántica, linda, apasionada, pues para demostrarle que en realidad tú y yo estamos viviendo una historia de amor, ¿ok? Ok. Bueno, pues vamos a darle, señores, en directo desde el Panda Club Center. Soy el Panda Zambrano y las bromas están en tu show. Дорогие зрители, приглашаем вас посетить Киевский балет Панда Шоу. Приходите к нам на спектакль. Estimado público, los que están escuchando Panda Show lo van a disfrutar de verdad. Me gusta tu mamá Panda Show. Saludos y sigan las bromas en el Panda Show. Claro, música. La qué buena. Bromas. Oye, mija, una vistita. Yo aquí ¿a qué me dedico? ¿Qué te gustaría que hiciera yo? No sé, pues algo interesante. Bueno. Bueno. Bueno. Sebastián. No. Ah, ¿me lo comunicas, por favor? Si eres ¿de parte de quién? Habla Jorge. ¿Quién Jorge? Jorge, él ya sabe quién soy. Si eres tan amable. ¿Qué se te ofrecía o qué? Hablar con Jorge. Es que su teléfono... ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo que qué quiero? Pues sí, ¿qué quieres? ¿Quién habla? No, yo. ¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece? Ya sé quién eres. Pues mira... ¿Qué quieres? Mira, muy sencillo. Te he mandado mensajitos. Sí, dime. Y bueno, no tienes la hombría para poderme contestar. Ajá. Para, yo con gente me desprecio estos pollitos, ¿eh? Es que eso no es un juego. Y cuando guste, ven y dímelo en la cara. No, mira, Fanny. A mí no me gusta estar ahí. Fanny y yo nos queremos. Ustedes, el tiempo que ustedes se separaron. Es muy estupendo porque yo viejas me sobran, amigo. Ah, bueno. ¿Eh? Por eso, mira, sí. A mí viejas me sobran. Pues sí, pero yo creo que aquí estamos hablando de Fanny, no estamos hablando de viejas. No manches tu vida. Hijo de Calimán. Okay. Vamos a volverla a marcar. Le marcamos en caliente. Pendiente porque si voy a hacerlo de involucrarte, ¿eh? Marco ahora. Las bromas en el Panda Show. Claro. La que buena. Bromas. Bueno, con Sebastián, por favor, el gallinita. ¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece? Habla Jorge. No sé de qué Jorge me habla. Bueno, por él sí sabe, me acaba de colgar el teléfono. ¿Qué es lo que se te ofrece? ¡Cuá! Sí, dime qué se te ofrece. ¡Cuá! Pues hablar con él. ¿Para qué? Yo soy tu mamá. Sí, yo sé que es su mamá, yo sé que trabaja con usted, yo sé que está enterado de mis mensajes que le he mandado y sabe quién habla. Con el respeto que se merece, señora. Sí, joven, dígame usted. Yo quisiera que me comunicara, por favor, a Sebastián. No, mira, lo que yo le estaba diciendo, yo estaba escuchando tu llamada. Le digo, ¿sabes qué? Tú lo único que tienes que hacer, no tienes que pelear con la mujer. Si él la quiere y eso, adelante, quédate con ella, amigo. Igual yo te lo digo. Pero señora. Y yo soy su mamá, con el debido respeto que usted se merece, joven, y soy mujer. ¿Podemos? Y de antemano soy mujer. Señora, con el respeto que me merece. Por eso te digo, usted. Lo que le digo a mi hijo, mira, ¿qué tienes que pelear con una mujer? Pero señora, él nunca la ha valorado. Usted sabe que llevan 7 años, nunca la ha valorado. Siempre. Dele el respeto y el lugar que ella se merece. ¿Está bien? Sí, bueno, me permite, por favor. Yo le digo a él que ya no la siga molestando. Yo me encargo de hablar con él y que ya no se la moleste. Pero que no, es que ese es el problema. Siempre se escuda atrás de las. En aguas de usted. Hasta luego. Comuníquemelo a Jorge, yo creo que es mejor. Y así podemos hablar. Pues no lo manches, ahora sí que se acabó con la suegra. Vamos a marcarle de nuevo. En caliente. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La que buena. Bromas. No voy a hacer perder la cabeza. Y tranquilito, ¿eh? Asuntos entre nosotros, es entre tres. Porque el teléfono no es mío. Pero mira, ella y yo vamos a ser felices. No vales nada, quédate con todas tus viejas que tienes. Está bien, no te preocupes. Porque ella y yo vamos a estar juntos. Son ya las 9:56. Pandita. ¿Qué onda, mi panda? Buenas noches. Saludos desde Sayula, Jalisco. Hola, pandita. Te habla Jaime desde Perú. Te escucho casi todos los días. ¿Sabes qué, pandita? Me gusta tu mamá. Un saludo para todos los radioescuchantes que escuchan el Panda Show. Besos y abrazos. Hello, soy Araceli, Chupitos de New York, tu fan número uno. Quiero felicitarlos por el excelente programa que nos regala día a día un poco de nuestro México querido, a los que nos encontramos lejos por diferentes razones. Nos hace reír, llorar, suspirar y sufrir con sus bromas. Por la que buena y clara música. Un fuerte abrazo para toda la producción, muy en especial al señor Santos, a mi novio David y para el panda, mi lonjitas, muchos besos llenos de pasión especial. Love you. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del pandita, en el 55760-PANDA. 55760-726-32. El Panda Show se oye más claro que nunca, por Claro Música. Bueno, ya estoy de regreso, un minuto después de la hora en este viernes 13 de marzo del 2020. Ya lo sabes, hacer sus bromas en el Panda Show, Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @ quiero una broma. Multilínea nacional sin costo para ti de todo el país, gratis. 01800 Pandita 01882. Desde los Estados Unidos, aguanten con el cambio de horario 155-2611-804 vía WhatsApp 553 Pandita 553-726-3482. Vámonos hasta Guadalajara, Jalisco. Ahí está Fabiola. ¿Qué onda, Fabiola? Buen viernes. ¿Qué haces, chancludita? Hola, Pandita. Buenas noches. Hola, Fabiola. ¿Cómo andas, mija? Todo bien, Pandita. Todo ¿Qué estás bien. Haciendo, Fabiola? ¿Qué te dedicas en Guadalajara? Platícame. Estoy llamando de casa. Pero te escuchas chiquit. ¿Qué edad tienes, Fabi? 23. ¿Y desde hace cuánto tiempo vives en pareja, Fabi? Ya tenemos 8 años. ¿8 años? ¿Qué te juntaste a los años? ¿Cómo? Casi. ¿Y por qué tan...? Porque nos pegó la gana de estar juntos. ¡Guau! Wow, pero, oye, ¿y tu marido tenía la misma edad en ese momento? No, él tenía ya 18 años. 18, sí, porque si no se hubiera metido en problemas. Pero de todas maneras estaba muy morro. Oye, ¿y cómo es que tú le dijiste a tus papás o cómo es que tus papás en ese momento te permitieron vivir en pareja cuando ya tenías 15? No, pues todo una historia larga. Me robó, se puede decir. Ándale. Y yo tengo un tío que es custodio. Y entonces, como yo no vivo con mi papá, nada más vivía con mi mamá. Uh-huh. Entonces, mi mamá le marcó a mi papá muy molesta, diciéndole que me había ido con mi novio. Claro, claro. Que hiciera algo, que pues como que nunca se preocupa por mí, que hiciera algo, que me buscara. Quiero que me recuperes a mi hija. Yo quiero a mi hija conmigo. ¿Y luego qué hizo tu papá? Mi papá me marcó hasta que le contesté y me dijo que mi tío, el que es custodio, había mandado a unos policías a la casa donde estaba. Ajá. Y sí, como en la madrugada, como a las 2 de la mañana, llegaron unas 3 patrullas y empezaron a gritar con su bocina. No manches. Que ¡Fabiola! Bajara. ¡Fabiola! ¡Cántala, primero! ¡Fabiola! Sí, verdaderamente estabas bajando, pero sí. No las escaleras. ¿Y luego? ¿Y bajaste? ¿Saliste o no? Sí, ya salí y ya mi papá me llevó, como mis abuelos viven en un rancho, me llevaron al rancho y me tenían comunicada con mi novio. Ajá. Y a mi novio lo citaron para hablar con él. Okay. Y ya me regresé a mi casa y como a los 4 meses... me volví a ir con él y ya no me dijeron nada. Ya dije, bueno, pues esa muchacha no entiende, se quiere ir, pues que se vaya. Te volviste a escapar con el mondao ese. Ajá. O sea que sí estabas bien en Culiacán, Sinaloa, y eso que estabas en Guadalajara, mija. Así es. ¿Y cómo han sido estos 8 años de matrimonio? ¿Ha valido la pena la fuga o no? Sí, hasta eso es buen muchacho. Qué bueno. ¿Y cuántos chilpayatitos tienes, Fabiola? Tenemos 3. 3, no has perdido el tiempo, ¿eh? Oye, pues bienvenida al Panda Show. Ocupo que me digas a quién le vamos a marcar, Fabiola. Le vamos a marcar a una amiga que ya también es mi comadre. Uh-huh. Le vamos a decir que yo me salí en la tarde a comer con un chico que viene de México a conocerme, que lo conocí en la red social de Facebook. Sí, ok. Y que mi esposo llega siempre tarde, que yo pensé que sí alcanzaba a regresar, pero que hoy llegó más temprano y que me marcó y me dijo que dónde estaba y que yo le dije que andaba con ella en su casa, que había ido a comer a su casa con ella, pero que ya iba de regreso. Entonces que me seguía marcando y yo le apagué el teléfono y yo cuando va a entrar mi esposo iba a decir que cuánto tiempo tengo que me regresé de con ella. Okay, que porque ya le dio pendiente. Está así. Buenísima tu broma. A ver, ¿cómo se llama tu marido? Iván. Iván. ¿Y Iván está contigo? ¿Puede participar en la broma? Sí, aquí está conmigo. Okay. Hola, Pandita. ¿Qué pasó, campeón? Oye, qué historia la tuya, ¿eh? ¿Cómo ves, Panda? Te robaste a la Fabiola. Eso yo le llamo tener, pero bien azules, mi rey. No, Panda, pues... Es que ya urgía. Sí, ya. Oye, ¿y cómo te llevas con tus suegros? Ya ahorita bien, pero de primero sí fue un show, Pandita. Ya me No, fue gacho. Fueron 2 años que no nos hablaban, su mamá. No, fue gacho, pero ya ahorita ya, Pandita, ya Ya se resignaron. Bueno, ya pasaron 8 años, ya están más grandecitos, aunque en realidad no están tan adultos, pero sí estaba bien morra de 15 años, te la bañaste, compadre. Banda, fui su chambelán principal, imagínate. No, me imagino, ahora sí que tú sí la presentaste ante la sociedad, mi rey. Literal. Oye, vámonos a la broma. Mira, ¿qué les parece que hagamos exactamente lo que me está pidiendo Fabiola? Pero yo voy a jugar el papel del chilango, ¿ok? Va la primera parte donde le vamos a dar la explicación. ¿Cómo se llama la bromeada que no me han dado el nombre? Olga. Olga, le vamos a marcar a Olga, donde el amigo que conociste en el Facebook, que estás con él. Aquí la situación es que Iván te está llame. Vamos a marcar primero el número del DF, porque tú ya pagaste tu teléfono. Tú ya pagaste tu teléfono. El hecho es que le vas a decir de favor que tú le dijiste a Iván de que se había ido con ella, con Olga. ¿Cómo te llevas con Olga, Iván? Bien. De tal forma que la segunda parte, cuando llame Iván, tú le digas, ¿qué pasó, Olga? ¿Cómo estás? Oye, me... Sí, yo me llevo bien con ella, pandita. Era pandita. ¿Qué pasó, mi rey? Soy fan tuyo, dime qué hago y yo lo hago. Bueno, primero mándame un beso, chiquito. Cha. Mándamelo, pero bien tronado. Iván. Quiero sentir a Pati. Oye, gracias, Iván. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando el Panda Show, carnal? No, ya, bueno, era... Ajá, miedo. Claro, música, y aquí estamos, pandita. Y también estamos allí, está chido, ¿no? Es mejor. Ah, eso, ni qué, carnal. Oye, pero ¿por qué piensan que de Radio Fórmula? Sí, luego en las redes, bueno, ahorita ya no tanto, pero sé que me quitaron de Radio Fórmula, no fue así que me quitaron. Pues es que, panda, no te escucho, Iván. Fue lo peor que pudo haber pasado. No, es que en la vida hay ciclos, hermano. Estamos 18 años en Grupo Fórmula y la verdad es que padrísimo, pero hay ciclos en la vida. Pero sí, muchos comentarios de que piensan que me sacaron, pero la realidad fue otra. Pero bueno, no importa. Vámonos a la broma, mi querido Iván y mi querida Fabiola. Así que mantente atrasito, Iván. Voy a empezar yo la broma, Fabiola, ¿ok? Voy a empezar la broma. ¿Te gusta que tenga 26 años más o menos? Ajá. Voy a marcarle una línea del DF, yo voy a hacer así como la presentación, porque es mi teléfono, y te voy a dar pase para que puedas platicar con ella. Perfecto, pues marcamos en directo desde el Panda Go Center. Las bromas están en tu show. ¿Qué tal, amigos? Soy Ricardo Peláez y quiero mandar un saludo a todos en Panda Show. Un fuerte abrazo a todo el auditorio y a toda la gente de la mesa. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Oye, ¿quieres que sea bien chilangote acá, bienero o normal? No, normal. Es que yo creo que hay que adelantarnos a la situación, porque ve la hora, Fabi. No, bueno. Que... Sí, bueno. Hey. ¿Este es el teléfono de Olga? No, ese es mío, pero ¿por qué? ¿Quién lo busca? ¿Quién habla? Su esposo. ¿Qué? Su esposo. No, yo... Su esposo. ¿Puedo hablar con ella, por favor? Pero, ¿quién eres? Bueno, yo creo que eso no te importa, comunícamela. Es un asunto que necesito arreglar con ella, no contigo. ¿Cómo que no me interesa? Pues, ¿quién eres, carnal? Bueno, mira, primero no soy tu carnal. Primero. Pues que también sé cómo me estás hablando, ¿quién eres o qué? Mira, perro. Mira, escucha, yo ando con Fabiola, ¿sí? Y tenemos ahorita una broncota bien grande. Yo conozco a tu esposa, ¿sí? Y necesito que me ayude. Así que deja de ladrar, vete a pulir los cuernos y comunícamela ahorita. Dile que Fabiola y yo necesitamos hablar con ella. ¡Muévete, gato! Ándale, tú, cálmate. Fabi, ¿estás cotorreando, No, en serio, me quiero hablar con ella. ¿Quién es este güey? No, en serio, es un amigo mío y necesito hablar con Olga. Es que mira, te voy a decir a ti, pero no quiero que le digas a Iván, por favor. Lo que pasa es que conocí a este chico por medio de Facebook y me invitó a salir y pues salimos. Pero Iván me está marque y le dije que estaba con Olga. Y por eso quiero decirle a Olga que si le marque Iván le diga que estaba con ella. Sí, pero ve cómo habla el batito. Pues sí, pero es que pensamos que iba a contestar Olga. No, ve cómo habla el batito, deja que acá, ¿y qué onda? ¿Qué fue? ¿Me puedes comunicar con Olga, please, por sí? Pues aquí lo tengo al lado, o sea, también sé qué puedo con ese güey. También ve cómo pues habla. Sí, es que yo... Pues. Soy. Bien reato, güey. Soy. Hey. ¿Quién eres? Olga, ¿qué? Ay, no te enojes, tonta, es que le dije Iván que iba a ir a comer a tu casa, pero ahorita me está marcando. Es que ya ves que él llega siempre tarde a la casa. Y ya te está marcando otra vez. Apágalo. Y le dije que venía de contigo, que ya venía y me dijo que se la hacía dado, pues, y le dije, por eso te estaba marcando el teléfono de él para que le digas tú, Iván, no sé si te llega a marcar o algo, le digas que sí estaba contigo. Pero él, ¿por qué habla así? Pues porque está enojado. ¿Pero porque enojado con uno? ¿Por qué o qué? Uno pues porque pensó que iba a contestar Olga. Por eso, pero a mí, ¿por qué me iba a decir eso? Es que está muy nervioso. Ay, pues está... Bueno, ¿pues qué más te paro? ¿Te marca Iván y si estaba contigo? Pues sí, pero ¿es estúpido o qué? Pues es que está nervioso, está asustado, no sé por qué. Pero a mí me vale madre, ¿para qué le habla así a Cristian? Pues porque pensó que iba a hablar contigo directamente, porque él no sabía que es tu esposo. ¿Pero qué quería hablar conmigo? Pues no sé, déjate lo paso. Bueno. ¿Y de qué querías hablar conmigo si yo ni te conozco? No, es que espérate, necesito que me ayudes en algo. Lo que pasa que ves que llegó aquel canijo. Entonces, pues necesito que le digas que Fabiola está contigo, por favor. Por eso, pero que sea la última vez que le hablas, o sea, me esposo. A ver, tú cállate, que estamos muy nerviosos, tenemos una brocota. Aquí no vengas a hablar así, estúpido. A ver, Fabiola, ¿no que es muy tu amiga? Oye, ¿qué tipo de amigas tienes? Los amigos, estoy hablando contigo, cállate, estoy hablando. Oye, con Fabiola. Ahí está Fabio, le doy una visitadita, hijo de su perra madre. ¿Cómo ve? ¿Dónde te veo? Ahorita vas a ver, hijo de tu perra madre. ¿Dónde te veo? A ver, dime dónde te veo, soy muy gallito. Como era la idea original. A ver, espérame, es que aquí está pasando un detalle que a mí no se me informó. A ver, le marcamos al teléfono del marido. Según en la explicación, la broma era para Olga, ¿ok? Entonces tenía que contestar Olga y hacer lo que estábamos planeando. Resulta que contesta el marido y yo no sabía que le dieron el teléfono del marido. Entonces, pues aquí sabes que somos espontáneos. Y pues me le voy a la yugular al marido, ¿verdad? Ahora el problema aquí es que si Olga no está contestando el teléfono, entonces ¿cómo va a entrar Iván para entrar en esta situación con Olga? Mi pregunta, Iván, ¿tú tienes el teléfono del esposo de Olga? Ah, sí, lo tengo, banda. ¿Te llevas con él? Pues sí, pero es que él es más prendidón, pues ya lo viste. Sí, no, pues ya me di cuenta, mi rey. Porque, a ver, aquí tenemos un plan original de lo que es la broma. Ya lo cambiamos. A ver, entonces, ¿cómo terminamos la broma? ¿Cómo lo resolvemos? Si entras tú, Iván, no. Tú, Fabiola, le sigues pidiendo de favor a Olga. Lo sigo provocando. ¿Qué asunto? Provócalo. Yo digo que lo provoquen mejor. Listo, pues marcamos. Las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Ahí voy, ¿eh? ¿Por qué me cuelga? Sí. Bueno. Bueno. Hey. ¿Por qué cuelgas el teléfono, perro? Estoy aquí con Fabiola. Quiero hablar con Olga, así que muévete. Bueno. Hey, gorda. ¿Qué pasó? No te enojes. Es que necesito que, en serio, si Iván te marca o algo, es que... O sea, yo no pensé que fuera a llegar temprano hoy. Y me marca y me dice que iba a salir a que iba a ir a tu casa, bueno, más bien estaba en tu casa y que íbamos a comer juntas. Pero es noche. Pues sí, pero es que nada más necesito que me hagas el paro de si te marca o algo, te manda WhatsApp, le digas que sí estoy contigo. Esa no es tu amiga, ya pídele el favor a otra, mándale a la fregada. Tú cállate, estúpido, tío, le digo que está contigo. Sí, ¿tú también estás ladrando igual que tu marido? ¿Tú? Hijo de tu perra madre. A mí no me estés insultando, gata. A mí no me insultes. Ay, Fabi, yo le voy a decir a mi madre. No, güey, no le digas. ¿Cómo le vas a decir? No manches, ya me hicimos enojar. Oye, vamos a rifárnosla, Iván, vamos a rifárnosla, vamos a marcar el número, voy a marcar el... Es que ¿sabes cuál es la bronca también? La cuestión de los números, porque como ustedes están en Guadalajara, tendremos que marcar de un número privado, entonces te van a preguntar de dónde estás llamando. ¿Sí me explico? Sí. Pero mira, yo le voy a apostar a que realmente ya están muy enganchados, entonces voy a marcar de un número privado y tú pues entras preguntando por Olga, porque tú le estás marcando, pero no contesta, ¿ok? Ese va a ser tu macho, no contesta y él, oye, pero no anda por ahí mi vieja, todo el rollo, la estoy buscando y buscamos el momento para terminarla, ¿ok? Tú la terminas, mi rey. ¡Marcamos las bromas en el Panda Show! ¡Las bromas en el Panda Show! Claro, música. Listo, vámonos. Bueno. Oye, Grita. Aguanta, güey. Sí. Bueno. Iván. ¿Qué onda? Fabi aquí no está conmigo. Me está diciendo la vecina, güey, que quiero ir contigo. Y yo le hablo para que quiero ir contigo. Hace rato me dijo que me iba a marcar de un amigo de ella que vino de México. Ah. Y ya me dijo, ahorita te marco. Y en eso le marcó y déjate paso, Cristian, para lo que le dijo el vato. No, güey, me marcó el vato. Pero yo pensé que eras tú cotorreando, güey. Tío, güey. No sé qué, la verdad yo no sé qué pedo, güey, pero el vato es bien insistente y hasta de mental, además, sé que tanto me tomó, güey. Un vato. ¿Y estaba con Fabi, güey? ¿Fuera? Neta, güey. Llega que no traigo llaves, güey. Tranquilo, o sea, te lo juro. Eres bien parera, güey. ¿Ya te vino o qué? No, güey, no sé qué tranza, güey, pero la neta, el vato diciendo, digo, ¿qué onda? No seas culo, ya pásamela. Mira, neta que me están prendiendo, puñeta. No, neta, de compas que somos, güey. Neta. Bueno, soy la mamá de Cristian. Sí, el chavo que ni siquiera conocemos empezó a agredirlo. Y de hecho, volvió a mandar y es Fabi también la que contestó junto con el fulano ese que sabe quién será. Que estaba aquí conmigo, que porque te dijo que iba a estar conmigo y el vato, ya cuéntame, que hija de su sabe cuándo está cerrándome. Y ya Fabi, el vato dijo, no le voy a decir que está conmigo, dile que está contigo, pero así. No, pues, entonces no es pedo. Chido, y ya dijo que no entiendes que estamos metidos en un problema, ¿de qué tanto? No me andaba diciendo perro. No es mamada, porque la gente, júralo. No, la verdad no me quise quedar callada, porque así como está el vato de agresivo, no sé qué le puedo hacer. No, tú que esto se la picó, que agresivo el vato, güey. Ojalá venga los... No, el vato, no sé qué traiga, está agresivo, pero como que el vato pensaba que eras... O sea, que eras tú el vato de Fabi, güey, cuando me marcó ahorita, güey. Porque, pues dice, porque no, ¿qué onda? ¿Qué? ¿No sientes los cuernos en la cabeza? ¿Qué? ¿Cómo que los cuernos en la cabeza, güey? ¿Qué onda, cabrón? No, pónganlo con un vato, pedo, güey. Y todos los niños no saben ustedes nada, ¿qué pedo, no? No, güey, pues yo pensé que estaban cotorreando, yo pensé que eran los patrullos, dije, ¿qué onda? Ay, no, qué mierda, güey, qué mierda. Dice, no, sabes que yo le voy a decir a Iván porque el vato diciendo, ya no, cuelga la pinche perra que es muy agresiva, ay, igual que tu perro y que está de que... No, fíjate. No sé dónde le conocería, no sé, pero yo no me podía quedar callada. La que es puto está con el del gato. No, pues ni pedo, me olvida chido, güey, parote, güey, porque... Pues parote, mija, porque la neta... Y sabes, por eso la viste, porque tú la tienes bien. No, güey, no... No, no, ni pedo, güey. No, no creo que te haga falta nada como para que ande así. Ni pedo, güey. Chido, güey. Pase, güey. Mi pedo me olga chido, güey. De lo del... No, pues... Ay, no, no manches, ¿cómo iba a estar jugando con algo así? Mira, olga, ¿sabes cuál es el...? ¿Qué, güey? No... Ah, no, güey. Vamos a cantar, verga, imagínate. El vato queriendo que nos dieran hasta dándose la madre, ve nomás hasta dónde, hasta el ritmo que quería dar el güey. Y ella mira, no decía amigo, nada de lo mira, que nos decía, como que la no, tenía wey, con una pistola, no sé cómo la tendría. ¿Sabes? No, al rato yo creo. ¿Sabes cuál es lo peor? ¿Qué? ¡Ay, no, güey! ¡No, estúpida! ¡A toda máquina, baboso! ¡Están en las bromas del Panda Show! ¡Uy, ya colgaron! ¡Oye! Pero toda la familia estaba clavada, o sea, no solamente Olga, el marido, la mamá, todos estaban ahí. Oye, pero qué chivas, no manches, te quemaron horrible, Fabiola. No, es mi amiga, Panda, es mi amiga. Qué amiga, imagínate si algún día piensas portarte mal, Fabiola, con el Iván. Nunca vayas a confiar en Olga, ya escuchaste que es bien chivatona. Sí, ya. Está cañón. A ver, vamos a marcarles este. Ah, no, a ver si contestan. Yo no creo que contesten ellos. No, es mal hablado, Panda. Pero bien enojados, no manches. Nos van a mandar a la fregada. Olguita, contesta, Olga, contesta. Pero hasta la suegra, ¿viste? Hasta la mamá de Olga o la mamá de él. Ya no contestan. A ver, una más, una más. Yo creo que me bloqueé la verga. ¿Dónde la apagó el teléfono? Tres. Ya no contestó. Bailamos las calmadas. Pues después te marcamos para la revisión. Díganme en Guadalajara cómo se oye el Panda Show. ¡A toda máquina, pandita! ¡A toda máquina, pandita! Seguimos el ritmo a tu viaje. Claro, música y este mes. Comunícate gratis desde la Ciudad de México. 57-26-34-82. 5, Pandita. Y continuamos en este viernes, fin de semana, en este 13 de marzo. Estás escuchando el Panda Show a través de Claro Música. Voy hasta San Vicente, Chicoloapan. Ahí está Jorge, Jorgito. Préstame atención, carnal. Sí, bueno. ¿Cómo andas? ¿Qué haces ahí en Chicoloapan, papá? Aquí, pues bueno, vengo de la chamba, ¡Órale, qué padre! ¿A qué te dedicas, Jorgito? Soy vendedor de lavar carros, miedo. ¿Vendedor de lavar carros? ¿A poco? Sí, lavar y encerar carros, miedo. ¿Pero a poco lavar y encerar carros es vendedor? No, pues vender el servicio, ¿no? Ah. Para poderlo hacer. ¿Qué edad tienes, Jorgito? Tengo 27. 27. Oye, ¿cuántos carros lavaste y enceraste hoy? ¿Cuántos carros? No, pues hoy estuvo relajado, pero pues ya como unos 5 carros, 6 carros. ¿Y en promedio cuántos te avientas? Pues 10, 12 carros, 15. ¿Y con tu vieja? Platícame tu bromita, ¿para quién en este viernes, Jorge? La quiero para mi esposa. Lo que pasa es de que pues, ya llevo varios días enojado con mi esposa. ¿Por qué? Pues de que estaba relajado el trabajo y todo eso. Y pues yo llego, me dispersaba y ella pues, también se estresa y todo. Pero no, la verdad, sí la amo un montón y todo eso, pero pues ahí de ella andamos. O sea, sí, que andan ahorita un poquito en crisis, enojados. Sí, enojados. De la mañana me salí medio enojado. Y, pues por eso quiero agarrar. Pues otra vez íbamos escuchando la radio, ¿no? Y pues le digo la radio. Mira qué chido, Jorge. Oye, ¿cómo se llama tu esposo? Mi esposo, mi esposa. Perdón, me pegaste los lavacoches. ¿Tu esposa cómo se llama? Amor Jazmín. ¿Amor Jazmín? Sí. ¿Neta su nombre es Amor? Sí, se llama Amor Jazmín porque nací el 14 de febrero. ¡Wow! ¡Qué chundo su familia! ¿Y si hubiera nacido el día de la revolución? No, quién sabe cómo le hayan puesto. Le hubieran puesto Revolución Jazmín. Ok, bueno, ¿qué onda con Amor Jazmín? ¿De qué se trata la broma, Jorge? Pues no sé, quiero que me ayudes. Ella también te escucha y todo, pero pues quiero que no, ¿cómo le diré? No sé. Ya, es una broma, ¿no? Cargada, no sé. Claro, pues quiero, tú pones la temática, nosotros te apoyamos. Quiero más o menos decirle que me quiero ir a Jalisco y no sé, que pues que ya estoy harta de ella. No, pues ya está hecha la machaca, entonces tú le dices. Que tú me ayudes o no sé, ahí tú que tú tienes experiencia en eso. A ver, yo creo que la tenemos hecha de la siguiente manera. Como tienen conflictos y ahorita ya es un poco tarde, le vas a decir, ¿sabes qué? Estoy en la central camionera, me voy para Guadalajara. ¿Tienes familia en algún estado de la República? No, pero no me lo va a creer porque yo vengo en el carro ahorita de la chamba. Entonces, pues que sí se creería, pues es que eso dijiste tú. Bueno, entonces no, que... pero le puedo decir que voy para Jalisco y que ya está mi boleto para allá, para un avión o algo así. No, que paso por mis cosas. No, espérate, hinche lavacoches, o el avión no. ¿Y qué, tu carro no llega a Guadalajara o qué? Sí, llega. Bueno, pues nada más, pues te vas a ir en tu carro, que te vas a Guadalajara, que allí encontraste un jale, que ya estás harto de ella y que pues te vas para allá y punto. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos niñas, pero bueno, quiero decirte que también ahí conocí otra chava que me voy a ir con ella o algo, no sé. Bueno, pues es que primero hay que gatear, compadre, primero lo primero, y enganchada le puedes decir lo que quieras, güey. Y es que quiero, pero ni sabes cómo. O sea, está chido. Vámonos, marcamos las bromas en tu show. Hola, ¿qué tal amigos del Panda Show? Soy Roberto Palazuelos, me da mucho gusto saludarlos. Quiero enviarles un fuerte abrazo a todos, que tengan un gran día y también a todos los integrantes de este maravilloso programa. Que Dios los bendiga. Bye. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Así ya todo hartado, todo así con un hartazgo ya de... Es que ya te voy a mandar dinero de las niñas. Va, va, va. Buena. Bueno. ¿Sí? ¿Por qué no contestas? Pues te quieres ese número. Pues es que esta madre se movía como que sale en privado, tal vez le estaba marcando al Armando. Solo otro número. Sí. Oye. ¿Eh? Quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? Es que, ay, no sé cómo decirte. Mi mamá también ya le comenté. ¿Qué? Pues es que ya me voy a salir por ratito, ahorita ya a las 11, 12 de la noche ya tengo el boleto y quiero pasar por las cosas, no sé cómo ves. ¿Cuáles cosas? Pues mis cosas. ¿Y luego por qué no me dijiste primero? Pues te estoy marcando, pero no contestas. Y si me hiciste una videollamada y luego te regresé la llamada. Y este número no es ni tuyo. Es que ya te voy a decir lo que es, ¿no? ¿Te hablo? ¿Qué? ¿Quieres que te diga lo que es? Ajá. Pues conocí una chava aquí por Polanco y quiere que nos vayamos allá y todo, por eso es nada que ha pedido, ¿no? Ajá. ¿Y luego? No sé, que el negro anda medio pedido también, que dice que para hacerlo así. ¿De qué, amor? ¿Es como que hizo qué? Y ahorita que pues ven a la casa y dice hablamos. Ay, y es que yo ya no, nada más voy a Balnero, me va a acercar las cosas, yo ya que voy a ir ahí hasta, voy a sentir. ¿Es en serio? Amor, es que por eso te estoy diciendo, no quiero hablar así contigo, porque mira cómo te vas a poner. Que no me voy a poner nada, no sé, como todo hombre, hay que hablar bien y que luego este número es de la vieja esta, el negro. Ahorita déjame, me meto a bañar porque ya estoy aquí. Pero te estoy diciendo que ya no voy a ir para allá, te estoy diciendo que me voy a ir con esta chava. ¿Es en serio, Jorge? ¡Ya no! Sí, te estoy diciendo que sí, por eso te estoy hablando así, por eso pues estaba... Entonces, pues ya para qué hablas, ya mejor ni hubieras hablado y ya mejor así, ¿no crees? En serio, por eso no te estoy diciendo que me voy a ir para allá, y Armando ahorita va por las cosas y en la bandera. Nada más después no molestes para nada, es en serio, Jorge, ¿sí es seguro lo que estás haciendo? Amor, es que ya estoy hasta la madre, ya, puros putos. ¿Dónde estoy? Entonces es todo, pues por eso ya me hubieras dicho eso desde el principio. Ya nada más te mando una feria y a ver qué pedo, si se arregla esto o qué. Yo con esta chava todavía no, nada más que quiere chamba y dice que allá pasan al trabajo. Yo de ahora te estaba pensando otras cosas, planes, igual de verdad, neta, que vale. Yo sabía que sí, hija, pero es que ya estoy hasta la madre, no manches. ¿Y crees que con eso se arregla? Con eso se arregla. Mejor no hubieras dicho desde el principio, ¿eh? O si quieres relajarme, no sé. ¿Y para qué te quieres ir por allá? Y es que ya no manches, amor, diario está acá. Mira, ya ven y hablamos aquí en la casa, por favor. Ya te estoy diciendo, por eso estoy hablando contigo ahorita. No, pues es que tú no cambias, amor. O sea, es que yo sí te aguanté todo drogadito y todo, y chico, que quieres tirar la toalla. Pero va, no hay pedo, va. Y un agüitito, no hay pedo. Amor, ay, pero yo sé que la niña tiene una madre guerrera y a última, si me quieres apoyar bien, dices, ¿no? Pues también. Y qué bueno si me dices. También es un chantaje, amor, porque la niña va a tener todo, todo. ¿Va? Ay, no, Jorge, gracias, ¿vale? Gracias, y que Dios te bendiga y ya de tu cuenta. Y luego te las mando ya cuando tenga los suficientes huevos. Pues ya vienes directamente tú. ¿Pero por qué te pones así también tú? Te estoy diciendo lo que... Ay, ya te dije. Cuando tenga los suficientes huevos para hablar bien, pues vienes y hablamos, ¿va? Pero por eso estoy hablando de aquí. Te digo que por eso siempre le haces todo de pedo tú. Y todavía el cinismo de marcarme de su propio número, estas llamadas. ¿Qué le bajó la puta batería? Mira, está bien, por eso ya tanto me las estaba oliendo, pero... Bueno... Está bien, ¿no? Ya no voy a decir nada, ya no me voy a enojar, ya. Lo que pasó en la vida, ya lo que pasó, pasó y ya tan chido, pero no hay una hija tan maravillosa. Y no te preocupes por ella, neta. Neta. ¿Y por qué te pones en ese? Yo contigo, sin ti, créeme que yo voy a seguir mi vida adelante. Sí me va a doler y me duele, pero ni pedo, ¿va? Por eso es neta. No voy a ser ni la primera ni la última mujer que se deja, ¿vale? De trabajar y que hago a mi familia. Por eso, en serio. Yo sé que no me voy a quedar abajo, ¿verdad? Sí te digo. Pero así, como te digo, si tienes los suficientes nuevos... Hay que arreglarlo, bien, como adultos bien, porque pues la gente es lo que yo digo, ¿no? La niña. Es lo que yo digo, ¿no? Pero bueno, ya cuando... No llores, mi amor, ya cosa que luego ahorita fíjate que esté mal, Jorge, lo estoy pensando llevar allá. Ahorita tiene bien inflamada la panza, Jorge. Que amo. La chiquilla que le duele, entonces qué verga hago. Pero bueno, ya gracias, ya no me voy a tener así. Si me estás invadiendo ahorita, te mando 500 pesos, hoy me fue bien. No, gracias, no quiero nada porque no los voy a recibir. Yo ahorita veo cómo me muevo para salir de ahora en adelante. Y gracias. Siempre sabemos contigo, amor. Uy, es una chantajista. Oye, y luego metiendo a la criatura. Chale, a ver, déjate paso 2 gramitos de cerebro, compadre. Ya la tienes, te faltan los argumentos. Perdón, es que ya que le están amarcando a mi hermano, mi cuñada. Y ya es un demonio. No. Está bien chiquita, pero es un demonio. ¿Está bien chiquita qué? ¿De estatura o chiquita de qué o qué? No, pues es que yo tengo 27 y ella tiene 22. Pero. Pero ya alcanza el timbre, compadre, ya se consigue, ¿no? Bueno. bueno, vámonos para el cierre. Dile, ve, mira lo que le vas a decir. Oye, ¿por qué me cuelgas? Mira, ¿para eso quieres que lo hablemos de frente? No lo hablamos de frente porque es siempre lo mismo. Eres una chantajista, siempre me la haces de pedo. Ya mejor las cosas así. Y mira cómo la vas a rematar. Le vas a decir, mira, es que le remarcas todos sus defectos, pero la rematas diciendo, pues ya ni en la cama me sirves. Ya ni en la cama me sirves. O sea, nada más agarras y haces por cumplir. O sea, ya no te aplicas, mi chava. Y buscamos el cierre de cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Viene el reclamo de por qué te cuelga el teléfono. Marcamos las bromas en el Panda Show. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos la original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López. Y sigue escuchando aquí las mejores bromas en el Panda Show. ¡Vaya, mamá! ¡Esa es la las bromas en el Panda Show! Claro, música. Bromas. Ah, dile que se van a marcar. A ver, ponte atento. Ya estamos en el cierre. Quítale el altavoz. Concéntrate, Jorge, concéntrate. Bueno. ¿Por qué me cuelgas? Pues, ¿para qué quieres? Pues yo te dije lo que te tenía que decir, ¿no? ¿Es neta lo que estás diciendo, amor? ¿Sabes que quiero arreglar bien las cosas contigo bien? Pues ya te dije como quiera, ¿va? ¿Y por qué no pillar a la niña? También la sabes que me estresaba escuchar a la niña. Estamos hablando bien. Pues si te sientes mal, ¿qué quieres, Jorge? Y mi mamá no sabe bien de esto todavía. En la mañana le quise decir y se puso bien al brinco. Ay, pues ya, quédate, ya, ¿va? ¿Qué te puedo decir? Luego metes a la niña, amor. La niña que ni está mala ni nada. Pues entonces no, y ya, a última, yo siempre soy la que estoy con ella. ¿Tú qué? ¿Que no me quedas en la noche? ¿Cómo? Que yo soy la que está todo el tiempo con ella, ¿tú qué vas a saber? Yo también ya en la pinche... No, vale, ya en la noche ya también ya ni me satisface, ya ni nada, ya también no. Está bien, mira, está bien. Y porque yo sepa que no... A última, y con la que te vas a largar, te va a hacer feliz, está bien. Mientras deja de tirar caso bien, con mamá, de que me voy a ir con otra, por eso estoy hablando contigo. Pues ¿No que ya lo sabes? Pues entonces, ¿qué? Que se entere, y ahorita sí voy a bajar y te voy a decir que esas bromas, ¿qué? Pues ya nada más, bueno, ya por eso, no dejes de estar tirando tanto canto. Ya nada más. No, por eso, bueno, ya, mira, ya para evitar más pedos y estar aquí. Yo mandarte cosas, yo no te voy a mandar nada. A última, quieres tus cosas, ven por ello y nada más es tu pura ropa, ¿sabes? Porque los oye, todos te hablo. ¿Qué? Yo nada más te voy a decir una cosa. Y ¿qué? No quiero que estés ahí de chismosa ni nada de eso, ¿eh? Sí, no. A mí sabes que me vale grillo. Ya. ¿Qué? ¿Cómo se llama el show? ¿Qué? ¿Cómo se llama el Panda Show? A toda máquina. Estás en las bromas del Panda Show. Eso sí, Cortina. ¿Por qué haces eso? Están escuchando, no digas tonterías. Sí, te voy a sacar al balcón para que se te quite lo mismo. Hola, amor. Buenas noches, hola. Amor. Hola. Buenas noches. Oye, primero gusto saludarte en este viernes. Ah, segundo... Sí. ¿Qué nombre tan chundo tienes, o sea? No, es que, mami, que no me salgan con tu bromita. Amor Yasmín está cana. Tres. Qué groseros. ¿Por qué meter a tu niña en una situación que tienen que arreglar los adultos, güey? Pues es que, por medio, claro que primero debe de estar tu hija y yo siempre se lo he dicho, que primero esté tu hija y después que esté todo lo demás. A ver, ustedes... Bueno, esa es mi forma de pensar. Ustedes han tenido problemitas en los últimos días, por eso quiso aprovechar esa situación y hacerte esta bromita. Pero luego meter... Así son todas las viejas bien chantajistas. Ay, que no, yo no la meto y él sabe, yo siempre se lo he dicho. ¿Y por qué? Cuando nos lleguemos a separar, a mí si me quieres dar, dame, si no, pues también. Ese es el problema, que ya no te da porque ya no quieres. Pues así me enseñaron. ¿Qué es que puede hacer? Me enseñó a bailar independiente. Ay, cálmate, hija de Paquita, la del barrio. Ah, no es así, pero pues sí, soy independiente. Oye, ¿y lo sigues queriendo a tu peores nada o no? Ay, obviamente, sí, lo amo. Pues es que tu tonito fue así ya de como de 100 días. Es que yo no soy de las que me rebajo, ¿sí me entiendes? Que quiero estar ahí. ¿Y no crees que ese es un problema que pueden tener como matrimonio? Pues sí, pero pues si él lo decidió así. Pues Antes de que tuvieran a su hija y todo el rollo y se conocieron, ¿sí te rebajabas o no? Pues no. ¿Y no has intentado rebajarte más seguido? No. ¿No te gusta? Cuando la riego, sí. Ahí ando de robona. Oye, pero Jorge, ¿y tú sí te rebajas o no? De sí. Cuando llego me dio pelo. ¿Sí? Sí, siempre. Él siempre, por todo. Oye, entonces, ¿pero nunca te has rebajado? No, ya no. ¿No? ¿Y no crees que valdría la pena rebajarte? Si yo la regaría, si yo cometiera un error. Vete, ahorita mija, pruébalo, ahorita que llegue, rebájate y bueno, pues vas a ver. También es ahí, ¿por qué no? Dime por qué la bromita, Jorgito. Porque gracias, Panda, porque la amo mucho y ya sabes que esto para mí y mi hija. ¡Ay, qué bonito! Ay, yo también te amo, mi amor. Bueno, en la broma estabas así bastante asqueada y ahorita yo también te amo, mi amor. ¡Hipócrita! ¡Eres un hipócrita! ¡Ahorita que llegues, vas a ver! Bueno, familia, díganme en este viernes cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. De una vez te lo aclaro, el Panda Show sin censura solamente está en Claro Música. ¿Te quedó claro? ¡Buenas noches! 47 minutos después de la hora. Viernes 13 de marzo, vámonos hasta Naucalpan. Ahí está Carla. ¿Qué onda, Carlita? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas noches. ¿Qué haces? Buenas noches, casado, soltera, Carla. No hablemos de eso. ¿Ah, por qué? ¿Por qué, Carla? Es una... Digamos que es complicada. ¿Es una relación complicada? O sea, que hice una pregunta buena para... Soy juntada, no casada. Oye, ¿y igual que la niña ahorita tú te has rebajado o no? Ay, no me entendía, hija de Calimán. Ay, soy tremendo, Panda. ¿Qué onda, Carlita? Buenas noches, buen viernes. ¿A quién cotorreamos, mija? A mi amiga. ¿Cómo se llama tu amiga? Mi mejor amiga, Norma. Normita, ¿cuánto tiempo de conocer a Norma? Casi 5 años. 5 añotes, órale. Sí. ¿Y dónde se conocieron o qué onda? En el trabajo. Mira, qué padre. ¿Y así se han hecho paritos y todo? Sí. Muchas cosas hemos pasado juntas. ¿Se practican sus intimidades ahí? De que, lo más íntimo. ¿Necto más íntimo? Lo más íntimo. Oye, hay veces que ella se está bañando y yo estoy ahí haciendo pipí. Entonces hay mucha confianza. O sea, ¿que le has visto hasta sus carnes? Claro. Wow. ¿Y no se te ha antojado? No. Es que... Se me antoja más rebajarme que ella. Bueno, ¿y qué bromita para Norma, Carla? La broma va a ser que últimamente ella se enoja. Bueno, se molesta un poco porque según ella yo estoy bebiendo de más. Okay. Entonces la broma va a ser que yo ando de riada, que acabo de conocer a un tipo que será su panita. Claro, con mucho gusto. Y que me voy a ir y que voy a dejar a mis hijos para que venga por ellos. Ok, a ver, vamos a armar el perfil. ¿Actualmente no tienes pareja o es un amiguito? No, o sea, sí tengo, pero está trabajando fuera. Ok, entonces, digamos, están en lugares separados. Ajá. Ok, bueno, entonces, ¿tú eres una mujer de qué edad, Carla? 25 años. 25 años. ¿Tienes dos criaturitas, nombres y edades, nombres de pila, por favor? Sebastián, de 8 años. Sebastián, bonito nombre, 8 años, ajá. Y María José, de 6. María José, de 6. Ajá. Muy bien, ahora, ¿sí es verdad, tomas mucho? ¿Por qué dice que...? No tomo mucho, pero para ella es raro que yo tome tan seguido. Últimamente sí, Bueno, tiene como 2 semanas que sí me la he agarrado de cotorreo, pero no tomo a perderme. ¿Pero qué tanto tomas y qué tan seguido, para darme una idea? Pues, un día sí, un día no. Pero no es de siempre, o sea, de todo el tiempo que llevo con ¿Y qué tomas? ¿Cerveza, alcohol, qué? No, solo cerveza. Solo cerveza. ¿Cómo cuántas te chutas? Como 2 tips. O sea, dos cervecitas, no, pues es que sí está chido, mija. 12 cervecitas, en una sentadita, sí se sube. Ay, Pandita, pero es en mi casa. Pues aunque no sea. Me salgo ni nada. Pero, ¿y por qué te estás tomando tanto? Porque sí está un poquito excedido, mija. Sí, pero ay, el estrés. ¿Tomas chela porque te gusta la cerveza o por el efecto que te causa? Porque me gusta la cerveza. ¿En serio? Porque es horrible estar borracha. Y la cruda peor. Ay, ¿pero a poco no te gusta la cruda? Ay, no. ¿No? No. ¿Y por qué? Entonces, ¿cómo le has hecho si no te gusta la cruda? Ay, Panita, tú ya me estás albureando y yo no soy muy buena en eso. ¿En qué momento está el albur? ¿En qué momento? A ver, cuando tienes una noche de parranda y tomas de más, ¿te llega y sufres de una? Cruda. Dime, ¿en qué momento está el albur, Carla? O sea, lo que pasa es que ya me tienen tipificado así como, ah, alburel, no, yo soy un angelito. No, para nada. Ok, bueno, entonces, pues prácticamente pedirle paro, un tipo llamado, pues, ¿qué te gusta? ¿Pepe? ¿De cuántos años? De 30 y algo. 30 y algo, ¿estamos en tu casa o en dónde? No, estamos en las micheladas. Okay. En el local de las micheladas. En las micheladas. ¿Y tus hijos están ahí con nosotros o qué onda? No, están en mi casa, los dejé en mi casa encerrados. Ah, solitos. Uy, eso sí le va a suplicar. Oye, pero se escucha niños ahí, mija. Sí, ahorita los traigo. ¿Qué les vas a decir? Cállense la boca. Ya, cállense los hijos. Ok, ¿empiezas tú o empiezo yo? Yo creo que yo, no así. Buenas noches, amiga. Habla el Pepe, hoy estoy aquí con la Carla. Bueno, sí. ¿Te late medio gañancito? Ajá, sí. Órale, pues vamos a darle con todo en directo desde el Panda Go Center en ese 13 de marzo. Las bromas están en el Panda Show. Un saludo para todos los cuates del Panda Show. Les saluda Jorge Muñiz y quiero decirles, siempre sorprenden a la gente y los que venimos manejando venimos atacados de risa. Bromas. Shh, callen mis hijos, por favor. Callen mis hijos. Sí, ya lo está bien. Es más, voy a hasta justificar ahí un poquito. ¿En dónde vivimos? ¿Dónde vives? Bueno. Bueno. Sí, bueno, ¿quién habla? Sí, buenas noches, amiga. Habla Pepe. Estoy aquí con Carlita. Oye, perdón que te molesto ahorita. Estamos aquí en el lugar de las micheladas. Oye, ¿puedes tirar un parito? Mira, lo que pasa es que pues, los niños, el Sebas y la Marijó, están ahí en su casa. Entonces, llevamos 40 minutos, estamos echando acá unas chelas. Pues, si quieres, ahorita te va a hablar Carlita contigo, pues, a ver si puedes tirar parito de cuidar a los morros un ratito, ¿no, manita? No, hombre, ella está muy... ¿Eh? No, ella sabe que yo voy de salida. No, pero nos lo estamos pasando un ratito, pues nada más entre la noche y mañana en la mañana, pues A ver, déjate la paso. Sí. Carlita. Dice que no puede, pues dile, un rato, nada más la noche, en lo que cotorremos. ¿Para Carla Michela? Sí. Güey, no me paro. Güey, me voy, pues ya voy de salida, güey. Se me ha olvidado que te ibas a ir. ¿Para qué te vas a ver con esa si no me llevas a mí? Fuéramos, güey, pero no mames, estoy diciendo que ya voy de salida. Tú sabes que cuando puedo te hago el paro, güey. Entonces, ¿qué hago con mis hijos, güey? ¿Eh? Entonces, ¿qué hago con mis hijos, güey? No, me voy, ya voy a subir en el carro, güey. Es que, mira, ellos mira, no se van mira, a... Déjame. Estoy bien entera. No, güey. ¿Qué te pones, güey? No, no, mames, no estás contento, estamos contentos. No estamos pedo, estamos contentos. Bueno, güey, sí te había quedado en algo, güey. Tú sabes, no me hagas eso, güey. Tú sabes que... Yo por ti doy todo, güey, pero esto ya me voy, güey. No, es que la cosa está así, güey, mira. Todos mis hijos ya los dejé encerrados y todo. Ya te dije, yo estoy hasta la madre de todo. De todo, de todo. Y me voy a ir con este güey, la neta, ya. Que güey, Pepito, estamos chupando chido, Pepito, no este güey, pues que dónde me ves los cuernos. Ya, mira. Me voy a ir y ya espero que le eches un ojo a mí. Claro que yo voy de salida. No, pero no ahorita nada más, güey, ya me voy a ir, ya estoy atado y todo, ya. Amiga, amiga, oye. ¿Qué pasó? Mira, un favor, mira, la neta no. Mira, ajá, te ofrezco un parito, carnala. Yo soy plomero. Cuando tengas ahí algún problemita en tu casa, boiler, tubería, gas, todo, yo te lo arreglo gratis, neta. Pero no seas malita a la noche, ¿o qué tienes que hacer? Es que yo voy para Acapulco, yo voy de salida. Ah, pues a los morros, y así, pues, no, echamos no, palito el fin de semana y no, chupamos chingo. ¿Cuándo regresas? Yo regreso hasta el lunes, pero ¿te vas de puentecito? Sí, no, no. Carlita, que se los lleve a Acapulco y sirve que se divierten los morros a huevo. Y nosotros chupamos. Sí, llévatelo. No, güey. A huevo. No, Carla, no mames, no me hagas esto. Ya yo me voy a ir, güey. ¿Por qué no me avisaste desde la tarde, güey? Yo hubiera hecho algo, güey, pero ahorita ya me voy, güey. ¿Qué hubieras hecho, güey? Llévatelo. La vez pasada que yo ya me voy a ir a tú con ellos. Dile que, ¿con qué dinero, güey? Cuando necesite yo la arreglo, soy plomero. ¿Con qué dinero? Este va a dar dinero, güey. Este va a dar dinero. Necesita, ¿cuánto necesitas? No, no hay pedo, yo con... Amiga, ¿cuánto necesitas? No, pasa a matarlos. Mira, aquí está, mira. Llévate al Sebas y a la Marijó, Acapulco, no, se la van a pasar. No. Así ella y yo también tenemos nuestro puentecito. Y yo te paso un varito y sigo en lo que te digo. Mira, no, mira, Manta. Cuando no, se te ofrezca algo acá para en tu cantón. ¿Cuánto necesitas? No necesito ahorita, pero no me lo puedo llevar. Oh, no crees, sí, muy amiga de la Carlita. Sí, yo soy muy amiga, pero yo llevo a mi pareja. Yo no puedo llevármelo. Ah, ¿vas de solapa con tu picador o quién? Sí. Ah, pues ahí está, pues los chavos los dejas pues en... No, pues sí. No, pues no estoy llevando a mi hijo por lo mismo. Ay, no, ¿a poco también vas a ir? Sí. Ah, pues danos chance a nosotros. Vas a marcar la puerta. Dice que nadie también se ve. Pues dile, mira, 2,000 varos. ¿Ves cómo si a la Lupe sí jalas con todo y a la Güey, pero yo te había dicho que Omar, yo te estoy diciendo que Omar se va a llevar a Lupe, güey. Yo me voy a poner. No, es que yo te había dicho, siempre te cargas por otros güeyes, ya sea Omar. No mames, yo ya te había dicho. Tengo 2,000, ¿cuánto quieres? Mira, este güey te va a dar dinero, llévatelo. No, güey. Pinche meta, si te lo voy a ofrecer. Todo lo que he hecho por ti, yo todo lo que he hecho por ti, tú no puedes hacer esto por mí. Siempre he hecho cosas por ti, si me lo vas a echar en cara, güey, pues la neta no se vale, güey. Neta, yo te dije que yo iba a salir. No hagas eso, güey, ¿cómo vas a dejar a los niños, Fernando? Pues así, güey, ya tienes a la madre de todo, yo sí quiero ir. Mira, les metemos pan y jamón y con eso, pues cuando tengan hambre que coma y pues ya, cámara. Bueno, en tu conciencia quedará, güey, y sí voy a dejar aquí a mis hijos. Dame las cosas. Güey, ¿qué es ella? Pues sí, güey, son mis hijos, pero yo estoy hasta la madre. Ya, güey, te dije que los iba a dejar y que me iba a largar un día. Conocí a este güey y ya. Pepito, güey. Pepito, no me digas. Ay, Pepito. Entonces, ¿qué? ¿No te lo llevas? Llévatelo, güey. Oh, güey, es lo que dices, mi niño, si no se quitan, güey, si no se quitan, güey, si desde temprano, güey, si hubiera la mejor cancelado, contar mismo con ellos, güey, pero... Ay, sí, mi amiga, mi amiga, bueno, se paró y se estaba después, batiendo. Después la gente se va a saber que yo te busqué a ti para que te hicieras cargo de mis hijos y que a ti te valió. Carla, no hagas eso, ahorita no me digas eso. Te desconozco, métete. Pues Pues no, güey, yo te dije que iba a valer un día. Ya llegó el día, conocí a Pepito y ya me voy. Neta, neta, ahí que te cago, güey. Pero está neta, sí me está acabando, que buen pedo. Pero nada, pues, pero nada, y te regresas con un hijo, güey. ¿Que te traten así? Y después los chitos, los ¿neta? Así, ¿no? Pues así me trataban, güey. Siempre me cagas por el choco y la mamada, y yo lo que estás haciendo, güey. ¿Te están diciendo así? Mamá, piensa, güey. Tienes dos hijos, chingados. Pues ya no, güey, ya no quiero, ya. Mamá, no me quiero ir a la chingada. Estoy pidiendo pago con mi moro, güey. Dile a la respuesta, güey. Yo no quiero hablar, chica. No mames, si no tengo ni dinero, me voy con lo puto. ¡Ya, palabra! No, güey, neta, neta, te desconozco, güey. Y si te voy a responsable de los niños, la neta. Dile que el dinero no es pedo. El dinero no es pedo. Y si vas a estar ahora habla bien conmigo y el lunes me los deja. Pero se va a Acapulco no, y la jodida. Y te primero te lo vas a llevar y ya. Es que no me lo quieres llevar a eso, y el domingo ya. Que no mames. Y la, no manches. Ella está dispuesta, pero lo que no quiere que se le cebe es el palito del puente. Oye, Carlita, ¿con quién se va a Acapulco? ¿Qué es su novio? ¿Es su detalle? ¿Es su marido? Ah, es su detalle, es su detalle. Se va con una amiga suya que no me cae nada bien. Ajá. Con otro amigo que tampoco me cae nada bien. Ajá. Y con un güey que acaba de conocer. ¿Que tampoco te cae bien? No lo conozco. Oye, ¿pero ella no tiene marido o algo así? No, ella no tiene marido. ¿Y tiene hijos? No, tiene un sobrino que parece su hijo. Ah, o sea, anda con ella para todos lados, pero es su sobrino. El sobrino anda con la tía, no manches. Ay, con ella para todos lados. Ah, ya, pues entonces exprésate bien. Vámonos para el cierre, entro yo. Cualquiera de los dos, tú ponte. Las bromas en el Panda Show. Oye, qué mala amiga. ¿Ella tiene necesidad de algo? ¿Le falta algo? ¿Cómo para ofrecerle? ¿Que tú sepas? No, no, pues claro. ¿Qué edad tiene? Tiene 26. Sí, ya no va a contestar. Ya no va a contestar, no manches. No la podemos dejar ir con esta duda. No, bueno. Amiga, habla Pepe. Oye, de verdad qué mala amiga. Te lo digo honestamente. Mira, pásame a Carla, déjala hablar tú y pásame a Carla, por favor. Sí, sí, sí. Tranquilo, gatita, tranquila, tranquila, que al rato te van a dar. Tranquila, yo nada más quiero decirte que en verdad, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Al rato te van a dar tus croquetas. Okay, vámonos para el cierre en el cual le vas a decir, ¿sabes qué? Olvídate de mí, ya no te quiero como amiga. Ahorita te pedí el paro. De esas no son amigas. Así como si estuvieras terminando una relación. Súper sentida y ya le decimos cómo soy. Súper tóxica y ya le dices cómo soy el Panda Show, ¿okay? ¿Listo? Porque si no, y después no nos va a contestar y cómo, Marco. Las bromas en el Panda Show. Te toca. Es croquetotas. A la gatota, que la haga. ¡Miau! Ya no contesta, mi amor. Ya no contesta. ¿No tienes el teléfono del novio? No. ¿Dónde? Y la torre. Oye, mándale un mensaje, dile. Contéstame, para eso me gustaba. Ya ni me contestas el teléfono. A ver, ahí voy. Mientras le sigo marcando, porque se supone que estamos hablando del teléfono del Pepe. Ajá. Ok. México. Y allá le mandé mensajes, pero no se conecta. No, pues no, si no, si apenas va con lo justo, no lleva crédito, ¿pa' qué? ¿Quién la va a buscar? No contesta. No manches. ¿Y ahora qué hacemos, mija? No sé, ya sé que oye, ¿y esta hora de la noche se va a Acapulco? Son las 11:06, ¿a esta hora se va? Sí, a esta hora se va para no pagar hospedaje de una noche. Que va con lo justo. ¿Y en camioncito o en el carro? No, en el carro de su amigo. Va a regresar bien rosadita. Dijo, de la arena de Acapulco. Claro, claro. Ya no contesta. En la madre. No, no contesta. Ya no contesta. Estoy marcando por otro número, digo, sin eso. A ver, ya se conectó. Vas. Atenta. Intóxica. La cierras. Hey. ¿Qué pasa? Ya, güey. Dale para allá. ¿Ya qué, güey? Te considerabas mi amiga y yo dije que no. Te estoy pidiendo un paro y no me lo puedes hacer por no fuera la Lupi, pero ahí estás luego. Si piensas eso, va. ¿Sí? Yo te lo estoy diciendo. Te vas a ir con ni siquiera con nosotros. No, no, cuando te vas con él y cuando te vas con papá. Pero ahorita no, wey, porque quiero que te vayas a tu casa, porque si ve cómo te está. Bueno, güey, a ver. ¡Pero nada más contéstame algo! ¿Qué me puedes contestar algo? ¿Cómo soy el Panda Show? ¡Que soy una broma! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Normita, soy el panda. Una bromita de tu carnal, a tu hermana, a tu amiga de Carluchis. Sí, pero vean. Oye, a ver. ¿Prefieres un palo que cuidar a dos criaturas que? No, ni siquiera es eso, porque yo sé que tiene que hacer responsable de mis hijos. ¿Qué feo es eso? O sea, ¿prefieres ahorita que te den de comer croquetas en lugar de hacer un paro? O sea, por primera vez Carla anda con alguien decente, con un plomero. No, hombre, ¿qué plomero? Si así habla, imagínate, ¿cómo se la va a llevar a dónde? Normita, haz el paro, estamos cheleando, estamos en las micheladas, manita. Madre, Carla, ya te lo dije. Carlita, dile por qué era broma, Norma, adelante. Pues nada más porque te quiero mucho, te amo, amiga, lo sabes, ¿verdad? Y yo lo sé, por eso no te iba a dejar ir, idiota. Ay, sí. Ay, perdón. La ibas a detener, ¿no? Sí, pues que yo sabía que no podía dejar a los niños. No, sabes que no soy capaz. Mira, Norma, si tú y comes croquetas, y vamos a llevarle croquetas a los niños y ya. Oye, pues, con mucha precaución, Norma, disfruta de tu fin de semana. Te vas para Acapulquito, ¿verdad? Sí, un ratito. ¿Y como cuántos piensas echarte, mija? No, ninguno, porque sabe ya que no. ¿Qué? ¿No vas a ir a nadar? ¿No te vas a aventar unos clavados? Al mar, sí. Ah, bueno, oye. Yo te estoy preguntando si vas a la playa, ¿cuántos te vas a aventar refiriéndome a clavados? No, luego sacas la. ¿Qué ibas a ver? Chale, qué mente cochambrosa tienen estas viejas. Bueno, buen fin de semana, Carla y Norma. Díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Ándele pues, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes 13 de marzo. Soy el Panda Zambrano, camisa número 25. Regreso el próximo lunes en la emisión 383.